¿Se escucha? Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos y todas las que están escuchando en este rato la radio Placeres, a la izquierda del dial. Aquí estamos en la población Hernán Meri, en una actividad que se ha convocado en este lugar, donde hay payasos, hay una serie de comunidad que está activa aquí, sobre todo una actividad que se realiza para los niños y niñas y niñas. Y estamos con una vecina que nos va a contar precisamente lo que se necesita en este lugar, cómo se ha comportado la gente, y nos va a contar un poquito cómo se ha tratado todo esto, porque necesita también informar todo lo que está necesitándose en este lugar, que ustedes saben que fue también siniestrado por el incendio del 24 de diciembre. Compañera, díganos. Hola, buenas tardes a ustedes como radio, gracias por estar acá. Primero que todo quiero darles gracias a todos los pobladores de la población en Almería, porque se han portado súper bien. Nosotros tenemos un centro de acopio igual, y estamos compartiendo con todos los centros de acopio, no solamente de población en Almería, sino que de Libertad, Cuesta Colorada, Rocuán y Camino Viejo. Bueno, miren. El día 24 de diciembre del presente año se sufre un siniestro en nuestro cerro de San Roque, Valparaíso y sus alrededores. Incendio provocado intencionalmente. ¿Por qué intencionalmente? Porque yo lo vi cuando lo estaban prendiendo. Wow. No solamente yo, varios pobladores. Nos juntamos como Junta Vecinal 102A, Hernán Meri, más vecinos que se sumaron que no están damnificados, para ayudar en un centro de acopio autogestionado por los mismos vecinos de forma voluntaria. Uh-huh. Bueno, hicimos un catastro con los informes y con la ayuda de una pobladora que se llama María Fierro, Yesenia Vázquez, Gustavo Ruiz y la señora Rosa Labra, que darle las gracias a todos ellos porque sin ellos no podríamos estar con nuestro centro de acopio acá. Gracias a Dios, en nuestro acopio de autogestión se han recibido vestuario, electrodomésticos, muebles, camas, mercadería, artículos de aseo, entre otros. Quiero dejar constancia que nos ha llegado vestuario en mal estado. Es por eso que no hemos visto la obligación de tener que botar ropa y otra enviada a otros sectores de nuestro cerro. Quiero contarles que ha llegado ropa súper mal estado, o sea, manchada con sangre, ropa con hongos, ropa rota, manchada. Entonces queríamos decirle que nosotros no somos personas como más que como perros, nosotros somos personas igual que todos, o sea, necesitamos, si nos van a ayudar, gracias. Estamos súper agradecidos de todo Chile, especialmente de Valparaíso, pero necesitamos vestuario que realmente sean útiles. Bueno, claro, que sean útiles. Y toda la mercadería que nosotros estamos recibiendo en nuestra población en Almería, Cerro San Roque Valparaíso, está siendo entregada en caja y bolsa de manera equitativa para todos. Nos encontramos entregando mercadería de alimentos, no perecibles, artículos de aseo, comida para perros. Pero lo que necesitamos en este momento es ayuda del municipio, que se acerque el alcalde para que nos ayude, porque en este caso nosotros no ha venido nadie de la municipalidad y los que han venido ha sido media hora. No tenemos batea donde botar los escombros, no tenemos palas, no tenemos materiales de construcción. Entonces hemos visto la obligación de estar durmiendo en la calle, poniendo frazadas, poniendo carpa, a la intemperie, con niños. Entonces igual es súper complicado que los niños estén durmiendo en la calle, porque no es justo. O sea, el alcalde tiene que hacerse responsable también por acá, porque igual sabemos que está solamente en el cerro del frente, Rocuán. Escucha, ellos están más danificados que nosotros, pero nosotros tampoco nos pueden dejar de lado. Claro. Entonces eso es lo que quería contarles, po. Gracias a Dios acá ha venido la barra del Wander, la barra de la U, la barra del Colo. Gente de otro cerro a ayudarnos y estamos súper agradecidos de todo, así que por parte de la Junta de Vecinos 102A, Club Deportivo en Almería, al cual pertenezco, darle las gracias a todo Valparaíso y en total Chile, que se ha portado súper bien con nosotros. Eso quería decir, muchas gracias. Muchas gracias, entonces está claro el mensaje, se necesita, si ha de enviar ropa, tiene que ser ropa en muy buen estado, porque esa ropa que es para las personas, para usarlas, no es para ningún otro fin, por lo tanto tienen que tener cuidado de revisarla, lavarla si es necesario, y si es nueva, mejor, porque necesitamos también, me imagino, ropa interior de mujer, claro, sí, de hombre, de niños, pero de nueva, niñas, y nueva. Porque sobre todo la ropa interior siempre tiene que estar nueva para evitar cualquier tipo de infección. Claro, sí. Y además, la solicitud es que las entidades municipales vengan exactamente a ver cómo enfrentar la dificultad que tienen todos los pobladores, pobladoras, aquí en Hernán Meri, porque aquí se está durmiendo a la intemperie, no se tienen condiciones de salubridad necesario y los escombros, cómo se están botando. Tampoco hay una solución como para botar los escombros, que también es mucho, y eso tendría que ser desde el departamento municipal. ¿Sí? Bueno, entonces el mensaje está claro. ¿Hay algún otro mensaje que le gustaría decir como para que la ciudadanía esté presente, consciente, mano de obra, se necesita, no, en qué medida? Necesitamos igual ayuda que nos venga a ayudar a construir, porque igual hay que salir con algo al paso, no podemos estar durmiendo en la calle los chicos, entonces si tenemos materiales de construcción y otra gente que venga a ayudarnos, por lo menos hacer como una media agua, algo así, para que puedan dormir, eso sería genial. Y las bateas, como decía acá la compañera, porque en verdad, ¿dónde vamos a botar la basura? Sí, es que está todo cochino, entonces igual. Yo creo darle la palabra a la señora Rosa, porque ella igual se ha portado súper bien acá con la población y es parte de la Junta de Vecinos. Señora Rosa, por favor. Señora Rosa, ¿qué nos puede decir acerca de lo que está ocurriendo acá? Algunas palabras suyas, por favor. Bueno, no más de confirmar lo que acaba de decir aquí nuestra vecina compañera de... Eso. Y agradecer, digamos, a todas las organizaciones, al municipio, concejales, autoridades, que no estuvieron presentes desde un principio, pero sí llegaron. Llegaron tarde, pero han llegado. Pero bien, y a la Junta de Vecinos, al Comité de Vivienda en Alto, que también se han puesto las pilas, vecinos, amigos y no tan amigos, porque igual hay gente que nunca está conforme, digamos, y van a comentar, bueno o malo, pero van a comentar igual de los dirigentes que estamos a cargo, digamos, de la situación. Pena porque no tenemos una sede donde podemos recibir, digamos, porque no tenemos un espacio público, un espacio físico donde tener y recibir a gente en albergue. Pero es una cuestión de un lugar físico, ¿no? Pero las ganas de ayudar y la intención, la organización, es un lugar que se organiza muy bien. Cuando pasan estas situaciones de catástrofe acá en el sector, no solamente en Hernán, sino en los alrededores del sector de Hernán y San Roque. Eso, y ojalá que no se hagan siempre presentes la autoridad y la gente que necesitamos que llegue a los cerros, que pasen estos tipos de situaciones para tenerlo acá. Para que estén presentes. Que estén siempre presentes, preocupados. Si no hay un municipio que está preocupado de la gente que no se construya casi encima de otra casa, va a seguir pasando estos tipos de catástrofes porque no hay nadie. La oportunidad de subsidio, claro. La oportunidad de obtener nuestra casa propia. Eso es lo importante, porque acá ella es encargada del comité de vivienda, entonces igual se ha demorado. ¿Cuántos años tenemos que esperar más para tener una casa propia, para no estar construyendo en las quebradas y que nos estemos quemando siempre? O sea, eso es lo primordial. O que se nos derrumben las casas, digamos, porque la gente tiene que construir en espacios que no están técnicamente habilitados. Delante nos contaban que han habido casi todos los días focos de incendio. Sí, lamentablemente sí. ¿Nos pueden contar cómo se generan eso? ¿Por qué se están generando? Porque me decían que son focos pequeños que afortunadamente no han tenido situaciones mayores, pero es de alta peligrosidad y además a ustedes no los deja dormir en descansar, bueno, ni liberarse de esta tensión constante. Mañana nos vemos. Es una preocupación que tenemos todos los días, porque ya no hay que quemar, no hay nada que se pueda quemar. Entonces nosotros pensamos que es intencional. Es intencional. De personas externas a la población. Externas a la población. Entonces, no sé si con qué motivo, no sé, gente enferma o no sabemos, pero gente externa, porque yo digo, si no hay que quemar, ¿para qué? Claro. Foco toda la noche, la preocupación que no podemos dormir. Anoche hasta súper tarde estábamos corriendo para todos lados, parecíamos locos. ¿Qué están acá? Y prendieron al final, era pura distracción, porque al final fueron a quemar a la isla. Igual fome, porque hay varios niños, y ahora quemaron uno acá de nuevo. Una casa se prendió sola, o sea, si no había nadie adentro, ¿cómo se iba a prender? Entonces una vecina que nos estaba colaborando, su casa estaba al lado, entonces tuvo que salir corriendo, entonces igual es penoso, estamos en la incertidumbre, se nos quema la casa, no se nos quema, vamos para allá, vamos para acá. Igual es fome, es súper delicada la situación. Y también se le da espacio a la delincuencia, pues entonces también se puede pensar de que están provocando estos focos o presuntos focos para darle oportunidades a los delincuentes que entren a robar, porque si es como un incendio, que es el fuego lo que mató, lo que queda parado lo derrumba, lamentablemente lo echa abajo bomberos por la capacidad del agua, digamos. Y lo que queda parado, o en el momento de arrancar la gente, los delincuentes aprovechan y se roban. También han sufrido robos, sí, también, de las pocas también. Cosas que han podido sí, salvar. Sí, tubo de gas, por ejemplo, televisores. Claro. Cosas así que cuesta porque son años que la gente se ha sacrificado. Claro. En Paralelo, todo, usted se ve, estamos en lo alto de Valparaíso, donde las casas están una colgada casi la otra. Claro. También lo que yo que igual quiero acatar lo que dijo aquí Yesenia, de que el municipio ha puesto muchos obstáculos. Sirve igual para que nos den, digamos, la cantidad de cupos que estamos pidiendo como Comité de Vivienda y coordinadora, la gran coordinadora del Paraíso. Entonces yo creo que ahora le van a dar subsidio, digamos, a los damnificados, pero los subsidios que nosotros estamos peleando como comité seguramente se van a volver a tardar unos años más, porque van a darle prioridad, digamos, a los damnificados. La solución habitacional aquí va a seguir estando presente, no solamente con las personas damnificadas, sí, sino que con las personas que están hace rato tratando de buscar una vida digna y propia. Bueno, aquí hay mucha tarea por hacer, sin duda que una, la solidaridad con todos y todas los ciudadanos de esta ciudad y de todo Chile, como decía la compañera. Pero además tenemos que considerar otra estrategia que han ido avanzando en los comités de vivienda y tal, que también es necesario de contribuir y avanzar. Hola, vecina. Hola. Una preguntita para las dos. ¿Ustedes en los comités de vivienda o en las asambleas que participan han considerado dentro del concepto de vivienda digna las otras cosas que están alrededor de la casa, por ejemplo, un CEFAM, una plaza, una posta, un jardín infantil, etcétera? Sí, hemos considerado y también están dentro de los proyectos que se nos ha presentado como comité, ese tipo de cosas que necesitamos alrededor de los departamentos que se van a construir. Sí, igual está contemplado, digamos, dentro de todo, una plaza, un retén de carabineros, un consultorio. Hay que tener cuidado con eso. Un consultorio. O sea, está dentro del proyecto, digamos. La idea es que si vamos a estar viviendo en un lugar, estén cerca los servicios básicos, o sea, un hospital, carabineros, bomberos, que estén cerca, porque imagínate, estamos ahí viviendo, nos van a mandar a vivir a un cerro aparte y que se nos esté quemando la casa y no estén los bomberos o no estén los carabineros para ayudarnos. Para nosotros es súper difícil. Nosotros vivimos acá en Almeri y tenemos un supermercado, gracias a Dios, cerca, que ahí no. Y el CEFAR, muchas veces igual la atención no es muy buena, entonces hay que estar levantándose súper temprano para que nos atiendan. Entonces queremos que eso igual cambie y que cambie la salud, porque acá arriba no nos atienden. Por ejemplo, yo voy y me van a atender. Tengo que levantarme como a las 6 de la mañana para ir a pedir una hora al dentista, entonces eso no es digno de un chileno. Una hora para otro día. Yo tengo dos muelas quebradas que no me las puedo sacar. Entonces igual es complicado. La salud tiene que cambiar en Chile sí o sí. No solamente la salud, la educación, el trato con la gente que necesitamos más, la gente más vulnerable de este país. Claro, exacto. Los derechos del niño, imagínate, los derechos del niño, el niño nace y tiene derecho a tener una vivienda donde poder que uno lo pueda acoger, salir de la maternidad y llegar a un hogar, ¿no? Donde tener un espacio, una cama. Un dormitorio para ti, para tu cabro chico, que los otros niños duermen en su dormitorio. Claro. Sí, tener un baño digno, no un piso de tierra ya, pues esos tiempos pasaron ya hace mucho rato. Claro, pues necesitamos una vivienda digna, no es solamente un techo. Claro, no solamente un techo. Claro. Y un departamento que no sea así, como, disculpando la palabra, me expresó tan cagón, o sea, un departamento que sea 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados. Y si hay que endeudarse, nos endeudamos, pero que sea lo más barato, o sea, pero que sea digno, porque si nosotros podamos pagar, lo pagamos. Claro. Porque solamente los ricos tienen que vivir bien y nosotros no. O sea, exactamente, ¿sí, porque los ricos tienen que vivir bien y nosotros no? Sí. Y nosotros no, si necesitamos una vivienda claro digna. Claro que sí. Y nosotros somos mucho más luchadores, mucho más trabajadores, más aperrados. Claro, y somos muchos más, ¿sabes? Sí, pues además, somos mucha más cantidad de gente que necesitamos. Claro, entonces hay que ponerse las pilas, claro, autoridades, ya está el mensaje listo. Sí, mandarle a la autoridad un mensaje que ojalá le entre uno y no le salga por el otro, se puede sacar loco así. Sí. Ahí, darle un remedio así, como darle un bono. para que la gente se quede tranquila y deje de molestar. Se lo estamos pidiendo educadamente, no con gritos ni protesta, así que eso deberían tomarlo en cuenta. Claro, porque eso. También protestar es un derecho y también esto y el reclamo también es un derecho. Sí. Así claro que aquí está el mensaje claro, se necesitan algunos enseres, se necesitan manos y se necesita la autoridad aquí presente como para saber exactamente lo que se necesita en Hernán Meri. No se olviden de Hernán Meri. Hay que estar en terreno para eso. Hay que estar en terreno para darse cuenta. La autoridad iban a llegar, es cierto, van a llegar todos, pero no hay nadie que conozca mejor la situación de nuestros vecinos, nosotros que somos dirigentes. Porque ellos van a venir, pero no van a saber qué necesidades tengo yo, qué necesidad tiene mi vecino. Claro. Porque nosotros nos conocemos de años. Exactamente. Y yo sé qué necesidad tiene el vecino al frente, el que vive al lado, el que vive más abajo y en la punta del cerro. Exactamente. ¿Sí? Entonces, aquí está claro. Sí, porque a veces a la autoridad se le olvida esta cosa de que en realidad la gente que más experta en su vida son los propios pobladores y pobladoras, los que están viviendo, sacrificándose todos los días por levantarse, ir a trabajar, por levantar su casa, sino por casualidad que se viva en las quebradas, por ejemplo, o se haga la casa donde se pueda con los materiales que se tienen para tener una vivienda digna. De esas viviendas que sí cabe toda la familia, claro que sí podemos tener un baño, una cocina, un lugar digno como para tener a nuestros hijos e hijas, como para vivir todos y todas en una suficiencia. Si no se está pidiendo cosas lujosas, se está pidiendo lo básico. ¿Sí? Desde que nacemos tenemos derecho, que siempre está vulnerado en este país. Claro. ¿Y hay dinero en este país? Sí, lo sabemos. Dinero hay de sobra y por todos lados. Que ya nos dimos cuenta por tanta ayuda que ha llegado, así que debe haber dinero, siendo que está escondido nomás. Está por ahí. Mal distribuido. Sí, mal distribuido. Mal distribuido, claro. Sí. Si dicen que no hay, imagínate toda la ayuda que ha llegado. Y ha llegado el gobierno regional, ha llegado el alcalde acá. Entonces no hay. Claro, entonces la distribución es necesaria. Ojo, alcalde, ojo, autoridades, ojo, intendente, aquí. Hay que redistribuir todos los recursos para que realmente la ayuda que se necesite llegue, y no solamente la ayuda de emergencia de hoy día, sino que esto de construir viviendas dignas en espacios dignos que merezcan la pena ser vividos. Claro que sí. Y ojalá que con este mensaje, si lo escuchan las autoridades, no lo mantengan al margen y digan ya no, olvídate, no, porque nadie lo manda a hablar en la radio. Entonces, que lo mantengan al margen y digan no, ya, chao, filo, sí. Ojalá que se pongan las pilas y se la perren ahora con todos nosotros y juntos. Y ya se termine la discriminación. O sea, está bueno. Exacto. Muchas gracias, compañeras. Aquí tuvimos un buen y claro mensajito. Así que muchas gracias y seguimos con este programa especial en Hernán Meri. No,